No. ¡No! Todos tenéis que morir. ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡Sí! ¡Mongolo! ¡No! ¡Cómete la mierda! ¡No! ¡No!